Thank you. dance, warm pump, won't stop, water drop, drum with a bass, blab on top. See through it, Kobe got x-ray specs for all your special effects. So check out how your flex, because we see through it like it was made of glass. We're on a future team, we owe it to the past. See through it, Kobe got x-ray specs for all your special effects. So check out how your flex, because we see through it like it was made of glass. We're on a future team, we owe it to the past. We are.

life is like Botas. They hear me coming through your speakers. You see me mashing up your airways. I know you can't get enough of my sound. It's like Botas. They hear me coming through your speakers. You see me blocking up your airways. I know you can't get enough of my sound. There's nothing so hard to stop the fight. I'm gonna get it. All this running from me, baby, you're gonna regret it. I can understand why you can't free yourself and let it go, go. spoke for months. What did you ever mean? Did you ever mean? How can they say that this is love when it goes like this? But get in your car and you'll leave to kiss me. We'll talk for hours and light on the backseat. And then one breath of night when everything changes, you won't reply and we'll go back to strangers. Let's go. mujeres de pinta con chulet caliente. Cuando baila cura la serpiente, mueve, mueve caliente ambiente. Entonces voy, me paro, se puse. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue moviendo. La miro, miro de arriba abajo, ahora estoy con el ritmo del bajo. Que se me dejo por los pies, y digo ahora, ahora es que. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sabor, dolor, calor, ay qué rico sabor. Dolor, calor y repito sabor. Dolor, calor, yo te invito a que sigas batiendo conmigo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Ella lo sabe, ella me entiende, que yo soy chamaco decente, un latino caribeño, con la sangre super caliente. No te apures, oye Vicente, con una mami ponte en ambiente, para que después puedas decir, oye lo mismo que digo aquí. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sabor, dolor, calor, ay qué rico sabor. Dolor, calor y te pico sabor. Dolor, calor, yo te invito a que sigas batiendo conmigo. Escucha mira nena, ponme a gozar con este movimiento super sensual. Como me gusta, rico y suave, para que tú sientas mi llave. Como me gusta, mamazota, para sentir ahora tus ropas. Que alce la mano el que le guste el ron. El que tenga hambre le daremos adición. Y dice, sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Todo el mundo ahora hace un gran corillo. Mañana la daremos los calzoncillos. También las mujeres, las mamazotas, ahí esta noche se lavarán la ropa. Saquen los clavos, saquen los martillos. Tendrá sacrificio que traje mi tornillo. Todo el mundo en el corillo sigue batiendo y dicen conmigo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sabor, dolor, calor, ay qué rico sabor. Dolor, calor y repito sabor. Dolor, calor, yo te invito a que sigas batiendo conmigo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. La mujer de mi vida como el sol es caliente. Cuando baila tu cura la serpiente, mueve, mueve, cadera, entiende, ambiente. Si tú no me crees, pregunta la gente. Pero sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo. Pero sigue batiendo, sigue moviendo. Pressure, pressure, pressure, pressure, pressure. Betrayal.